Retomamos con Al Trote desde los estudios Eduardo Candreva. Y bueno, Jime, Lucas, veníamos hablando de una polémica que se armó en la liga casildense, o sea, en la liga de Casilda, de provincia de Santa Fe, por una nena, Candelaria ella, de 7 años, que no la dejaban jugar en su equipo de fútbol, ¿no, Jime? Sí, así es, en el club Huracán. Bueno, ella juega el fútbol ahí con sus compañeritos y le prohibieron jugar en la liga por ser la única nena, digamos, del equipo. No pueden jugar las nenas con los nenes. Así que estamos en comunicación con su mamá, con Rosana Noriega Conti. Rosana, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo está usted? Todo, ¿cómo estás, Rosana? Bueno, acá estábamos bien. Hablando del caso de Candelaria, leímos tu posteo en Facebook, donde vos contás un poco la historia, de qué se trata, y queríamos que nos cuentes qué es lo que pasó, qué pasó con la liga, qué es lo que se decidió de la liga de Casilda y sobre la participación de Candelaria en el Club Huracán. Bueno, se venía desarrollando normalmente esto en la liga casildense. Anteriormente ha habido otras nenas jugando, así, o sea, jugaba normalmente en una instancia precompetitiva, se le llama AFIS, es un fútbol infantil, un inferior, donde los chicos no tienen punto, no tienen puntaje, van y se hacen encuentros amistosos los fines de semana como para desarrollar el aprendizaje y bueno, y a empezar a jugar. Y hace un par de semanas, bueno, normalmente se fichaba a los chicos cuando pasaban a competir. Sí. Hace un par de semanas nos noticiamos de que la AFA saca una disposición que los chicos tienen que fichar a los 8 años. Uh-huh. Dicen que es vieja, o sea que hace mucho tiempo que pasa esto, solo que la liga o no controlaba o no lo prestaba atención. Y hoy por hoy ellos dicen que es reglamento estricto de fichar los chicos a los 8 años. En ese momento, cuando tenga que fichar, ella no va a poder fichar porque es nena. O sea, no fichan nenas en las ligas masculinas. Es meramente masculina. Claro. Entonces es el problema que Candelaria el año que viene, cuando su categoría, porque ella juega en la 2011, sí. Ella es 2010, pero juega con los más chiquitos porque son compañeros de la escuela y se conocen. Como algo que no tenía reglamentación, se pudo dar. Claro. Entonces el año que viene, cuando ella tenga que fichar, no lo va a poder hacer. Entonces tiene que dejar. No de entrenar, porque el club le da el espacio para que entrene con sus compañeros. Lo que no puede hacer es jugar. No puede competir. Jugaré, digamos. No puede competir. No es que no compiten, porque van los sábados a jugar en las canchitas sin puntaje, sin reglamento. O sea, es como un encuentro de niños. Claro, no puede son participar, digamos. Futbolísticos. Uh-huh. No puede participar, exacto. No puede hacerlo más. No puede fichar. ¿Y cómo está el tema del fútbol mixto, Roxana? Y bueno, ahí no hay. Por eso te digo que el fútbol mixto era hace un tiempo atrás, hasta los 12 años. Cuando a los 12 años lo fichaban, bueno, ahora parece que fichar a los 10, un poquito más temprano. Cuando pasaban a cancha grande, digamos, a jugar, a competir, ahí los fichaban a los chicos. Y ahí, bueno, no había, ahí no puede haber nena, ahí no puede haber mixto. Antes sí, o sea, antes en categorías más chicas sí, jugaban todos. Parece ser que eso se adelantó más, ahora a los 8. Por claro. Eso, bueno, estamos discutiendo tanto esto porque nos parece que son muy chiquititos, 8 o 9 años, como para imponerles esa división, digamos, no hay nenas y nenes, no hay diferencia, ¿entendés? Cuando hay infantes. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos tratando de que no sea así, digamos, que los dejen jugar hasta que tengan 11 años. ¿Y qué respuesta le dieron desde la liga a esta propuesta o a esta, sí, digamos, a esta análisis que ustedes hacen de la situación? Claro. Y nosotros dijimos que vamos a presentar una serie de documentos y bueno, y una nota, y ellos lo van a elevar a una asamblea, ellos se reúnen en la asamblea, ellos llaman a asamblea a todos los clubes. Sí. Y bueno, y ahí deciden y pueden, pero que ellos no se pueden correr de la ley, que sería AFA. ellos no pueden determinar por fuera de AFA que fiche una nena. Entonces yo les decía que bueno, que no fiche, que juegue, pero tampoco me daban lugar porque ellos quieren que esté asegurado, que esté, digamos, dentro de la ley, porque si le pasara algo, por si esto, por si aquello, por si yo haría quilombo por alguna cosa. Eso me dijeron. Roxana, y, ¿cómo bueno, andás? No... Lucas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vos planteás que hubo un cambio en la cuestión de la edad y que pasó a los 8 años. ¿Te mostraron dónde está ese cambio en el estatuto, ese cambio en la legislación de AFA? No me mostraron, pero bueno, me han dicho que, o sea, yo fui con una abogada, fui con uno de los entrenadores de ella, que es un muchacho que trabaja hace mucho tiempo en inferiores. Parece ser que AFA ha bajado la edad de fichaje porque, bueno, ha habido mucha piratería de jugadores, los clubes se van robando jugadores, dicen ellos. Entonces, los obliga a fichar a sus jugadores más chiquitos. Por eso dice que sí, que es una disposición de AFA de hace un par de años atrás. De bajar, antes era 10 años, ahora lo bajaron a... Que viene de FIFA también, dicen, ¿no? O sea, yo mucho no conozco, pero... No, está bien, te pregunto si hay algún caso. Yo tengo, a ver, en una situación parecida a la tuya, tengo una nena que tiene 6 años y que juega, claro, en un equipo de fútbol con todos varones. Es la única nena que juega. Y hasta ahora no he recibido ningún comentario respecto a eso. Entonces digo, ¿cuánto hay de cierto de que hay un cambio en la disposición de AFA? Teniendo en cuenta que, más allá de que sea una reglamentación AFA, una reglamentación FIFA, claro, no veo pibes de, claro, 10, 11 años que estén firmando algún contrato con AFA. Digamos, claro, me parece que acá ya cuando empieza una liga a competir en un torneo AFA, puede ser que ahí empiece la disposición, pero estamos hablando de edades muy menores. Entonces por eso te decía, una cosa es lo que te digan y otra cosa es lo que esté realmente validado por alguna reglamentación que haya cambiado. Claro, es lo que nosotros apuntamos. O sea, no quiero negar que haya a lo mejor una disposición de AFA, pero estamos hablando de una instancia precompetitiva donde los chicos van a jugar. Yo te digo, es un arreglo entre clubes en esta instancia, para juntar plata, para poder promover el fútbol infantil, para que ellos empiecen a despuntar el deporte en sí, los futbolísticos. No hay puntaje, no hay competencia. Sí, el fútbol, digamos, una etapa donde es no competitivo el deporte. Sí, más bien formativa. Y me imagino que vos lo notarás como lo noto yo, que... los nenes toman con total naturalidad que esté jugando una nena y no hacen ningún tipo de diferencia, y la diferencia la están haciendo los mayores. Lógico, los chicos no tienen ningún problema, los problemas los hacen los grandes siempre, viste, siempre. Es más, ellas son muy amigas de sus compañeros, muy, o sea, la cuidan, la van a buscar, o sea, aparte comparten escuela, comparten juegos, comparten parque, están todo el día juntos, digamos, o sea, que es una más de ellos. Y bueno, lamentablemente, ojo, no solamente las niñas, porque estábamos hablando aparte sobre no poder fichar por algún motivo particular de salud, por ejemplo. Un niñito que a lo mejor sea Down, o algún chiquito que tenga algún problema de físico, de motricidad, que en este momento puede ir a jugar y divertirse con sus amigos sin fichar. Los hacen fichar y no pasan el fichaje, entonces no puede jugar. Claro. ¿Se entiende? Sí, lo tienen que mandar a la casa. Entonces, ¿dónde va ese chiquito? Porque claro, no es que estamos en una ciudad donde tenemos 1.500 cosas para hacer. Estamos en un pueblo donde tenemos fútbol, patín. Fin. No hay más nada. ¿Entendés? Entonces, hay que darle el espacio y que incluir a los chicos. Que ellos hagan socialmente... este deporte, lo tomen como algo social, no sé, la verdad que no me explico por qué excluir y no incluir. Para la audiencia que recién se aprende al aire de Futura, estamos hablando con Roxana Noriega Conti, madre madre de Candelaria, una chica de 7 años que, bueno, entrena junto a sus compañeros de la categoría 2010, ¿no? En el club Huracán de Chavás. Es Huracán de Chavás, sí. A partir de tu posteo, Rosana, ¿qué repercusión tuviste y si también conociste otros casos similares? Sí, a partir de esto se viralizó mucho y bueno, recibí apoyo de muchas personas, muchísimas, jugadores de fútbol, jugadoras de fútbol, jugadoras de la selección nacional, jugadoras de Boca, porque la dinámica es de Boca, entonces es como que se hicieron parte también de chicas de Boca, bueno, y otras chicas que le ha pasado lo mismo. Y por lo general estuve viendo que las jugadoras de fútbol femenino tuvieron que pasar todas por el mismo sufrimiento y por el mismo choque contra el hombre, choque contra la discriminación y choque con que hasta acá llegaste. Entonces las lucharon muchísimo y es un común de las mujeres en el fútbol. Yo no esperaba, o sea, no esperaba que mi hija llegara a la selección, solamente esperaba que ella disfrute de su momento, de hoy lo que le gusta es patear la pelota y estar en una cancha, y bueno, eso es lo que apunto. No quiero ella haga su vida el fútbol, eso lo irá viendo, pero bueno, si es hoy su pasión, bueno, eso es lo que yo quiero. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está Candelaria, digamos? ¿Cómo toma todo este movimiento, toda esta movida? Bueno, está muy emocionada y entusiasmada porque la llaman, le mandan mensajes, y los compañeros le preguntan, y entonces, y es lo que me dice ella, que bueno, total, mañana juego. Ella ve lo inmediato, ya está viendo que la dejaron jugar por lo menos hasta fin de año. Entonces claro, ella dice, bueno, mañana juego. Ella está contenta por eso. O sea, a lo mejor no ve el futuro. De acá a fin de año, ¿qué puede pasar? No está viendo, no se hace problema. Ya se puso contenta porque ya la dejaron jugar para mañana. Bueno, Rosana, te agradecemos por que nos hayas compartido lo que pasó con Candelaria. Es muy importante que lo contemos, que ustedes lo hayan contado, y esperamos que se revea esta situación, este reglamento, y les deseamos lo mejor. Un beso grande para vos, para Candelaria, para toda la familia. A ustedes muchas gracias por difundir. Muchas gracias.